lanza piedras a la casa de esa persona que le tiró piedras a su casa y usted se queja a la policía, ¿quién merece ir a la cárcel? Consultados en Facebook, a los que me siguen allí, José Vicente Paredes dice, si un padre no respeta a sus hijos ni a los demás, entonces no tiene la calidad moral para pedir que lo respeten. Quien siembra vientos cosecha tempestades. Javier Villavicencio dice, lo ideal sería que se limite la inmunidad de los asambleístas cuando se dediquen a difamar y no a denunciar, que son cosas diferentes. Pero también la inmunidad del presidente, que cada sábado ofende a quien le venga en gana y sin pruebas, pero también amparado en su impunidad. El presidente dijo que debemos competir con los países desarrollados en educación. Y ahora, sin embargo, durante el enlace sabatino, el presidente nos presenta a esos dos payasos que cantan en su segmento llamado Lengua Noticia. ¿Así es como nosotros vamos a competir con los países desarrollados? A mí me parece que las contradicciones del presidente afloran dentro de su mismo discurso. Ni siquiera es necesario revisar discursos anteriores para encontrar las contradicciones del presidente, porque él se contradice en el mismo enlace sabatino y después de un par de minutos de haber hablado. Rafael Espinosa Semper dice, el bachillerato único tiene un grave problema de concepción, debido a que la importancia del estudio de las ciencias básicas no tienen un buen argumento. Esto provocará que las personas que intenten ingresar a la universidad se vean frustrados por un mal diseño curricular. José Vicente Paredes dice, con algo debe completar las orotas que se gasta todos los sábados. Qué feo un padre mofándose de sus hijos y ayudado por payasos. Angie Arellano dice, bien dicen que el que mucho habla, poco hace. Esas cadenas sabatinas deberían llamarse el show del presidente y sus payasitos. Eso no es ningún informe, no es más que pura calumnia, peleas, enfrentamientos, atropellos, autoritarismo, mentiras, etcétera. Todo menos un informe serio. ¡Qué ridículo hace! Por eso ni veo. Las dos veces que vi, mis oídos no soportaron tanta mentira. Y continúan los proyectos de este gobierno. El presidente continúa informándonos de sus proyectos. Ahora se refiere a la ciudad del conocimiento. Sin embargo, señores, un país no avanza simplemente con proyectos. Se necesita la realización de las obras, y para que convierta sus proyectos en realidades, este gobierno va a necesitar décadas. Llevan ya 5 años y el proyecto de refinería del Pacífico en el Aromo sigue en proyecto, muy lamentablemente. En Facebook hicieron algunos comentarios. Un señor Ceballos Proaño dice, yo vivo en Manta y voy a la playa en San Lorenzo o Santa Marianita. Si conoce, hay que pasar por el Aromo. No le digo más. Solo vea con sus propios ojos para que pueda escribir con propiedad. La entrada de 7 kilómetros lista, de 4 carriles, el campamento para 800 personas, vivienda y servicios básicos, trabajándose, lugares de impacto, socialización, etcétera. Fuerte trabajo. Las primeras importaciones entran por el puerto de Manta. Ya se está en la logística de grandes maquinarias de la petroquímica. No hay burro volando. Por eso que se le cree a este presidente, porque lo que ofrece lo cumple. Tengo que hacer este comentario. El gobierno no tiene financiamiento para la refinería del Pacífico. El presidente dijo que la construcción de la refinería del Pacífico empezaría en junio del año 2010, cuando no tenían ni estudios de prefactibilidad siquiera. Y mientras no haya financiamiento, lo que tenemos es un gran riesgo de que un día esos trabajos que el señor Ceballos Proaño menciona queden truncados y no conduzcan a la obra final. Obviamente, con muchísimos gastos desperdiciados. Por eso indico que para que el gobierno cumpla, necesitará décadas. Luis Ernesto Cornero dice, ¿qué se le puede pedir a un grupazo de teóricos? Divagar, proyectar y seguir divagando. William Alexander Ramírez Palma dice, ¿qué se puede esperar de un economista que nunca dejó las aulas? Que nunca entendió el más básico principio de economía, el de la oferta y la demanda, que un país con una alta tasa de desempleo abrió las puertas a todos los desempleados del tercer mundo. Amigo de los que reconocen la única razón, la fuerza, como única razón de lucha, se viven tiempos oscuros para la real democracia, abajo toda forma de feudalismo. El Universo indicó el 10 de diciembre que el presidente sugirió en Twitter una consulta popular para eliminar la inmunidad. A mí me parece que pronto el presidente pedirá en referéndum eliminar la asamblea para gobernar el país solo con su voluntad. Pero hay que recordar, presidente, que quien vive por la espada, muere por la espada. El presidente ha dicho que es corrupción ser solidario con plata ajena. Pero yo les pregunto a ustedes, señores, ¿ha sido el presidente solidario con plata ajena? En Facebook, Wendy Jean Fernández, desde Venezuela, dice, ¿estará hablando de él mismo? Pepe Gómez dice, este señor solo habla lo que le conviene, nada más. Las leyes y todo lo demás tienen que ser a conveniencia de él. Caso contrario, es corrupción. ¡Qué razonamiento tan absurdo! Durante la semana que pasó, nosotros recordamos el Día Universal de los Derechos Humanos. Y nosotros debemos defender nuestra libertad en el Día Universal de los Derechos Humanos. Pero también debemos defender nuestra libertad todos los días. Recibí un mensaje desde Francia de un compatriota que quiero leerlo para ustedes, porque me pareció muy importante en el Día de la Defensa de los Derechos Humanos. Marlon Richard Novillo Seyeri dice, queridos hermanos ecuatorianos, un abrazo caluroso para todos ustedes y un reclamo de piedad frente a la miseria en que se encuentra nuestro amado Ecuador. No pierdo psicológicamente nada en suplicar piedad por los más desamparados o de menos posibilidades de nuestro Ecuador. Al contrario, desahogo parte de este peso moral que llevo al no poder ver a mis hermanos ecuatorianos mejorar su deplorable condición de vida. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy, 10 de diciembre de 2011, es decir, ayer, lanzo un grito interminable de rechazo contra la miseria en el Ecuador. Espero que mi grito llegue hacia sus oídos y así puedan escuchar y sentir mi dolor ante esta condición social. En este día, revisaremos algunos conceptos de lo que es pobreza. Un hombre pobre de Kenia en 1997 decía, no me pregunten qué es la pobreza. Ustedes la han visto frente a mi casa. Miren la casa y cuenten el número de agujeros. Vean mis utensilios y la ropa que tengo puesta. Examínenlo todo y describan lo que ven. Esa es la pobreza. Según Latvia, en 1998, la pobreza es sentir humillación, tener una sensación de dependencia, verse obligado a aceptar un trato grosero, insultante e indiferente cuando uno solicita ayuda. Hermanos ecuatorianos, despertemos y luchemos por combatir el dolor que siente gran parte de la ciudadanía de nuestro querido Ecuador. Entre entre las noticias que tuvimos durante la semana, vimos que la inflación acumulada de enero a noviembre del 2011 fue de 4.99%, es decir, todavía sin contar diciembre, cerca de 5% sin contar diciembre. Es la más alta desde noviembre del año 2008, cuando fue 8.51%. Señores, estamos hablando nosotros de dólar, inflación en dólares, cuando en el resto de los países donde se utiliza el dólar prácticamente no hay inflación. En Gran Bretaña, en donde se usa la libra esterlina, la tasa de interés está a un mínimo histórico de 0.5%. Y sin embargo, nosotros pagamos intereses a los chinos de 7.5%. Y ahí está. Tenemos nosotros inflación acumulada de enero a noviembre de 5%. Es la segunda más alta en todo el tiempo que este gobierno ha estado administrando a nuestro país. La inflación anual a noviembre 2011 es de 5.53%. La inflación anual es de 5.53% comparada con 3.39% el año pasado. Es decir, que la inflación está creciendo. Esto significa que los precios de los productos que ustedes compran se están poniendo más caros y están más caros que el año pasado. ¿Pero qué es lo que dice el presidente de la República? El presidente de la República justifica este crecimiento en los precios y este crecimiento en la inflación diciendo que siempre suben los precios. Siempre suben los precios, dice el presidente de la República. También en el tiempo de Juan José Flores, los precios eran más bajos que actualmente. Esa es la disculpa del presidente de la República. ¡Qué vergüenza, señor presidente! Usted, que es economista, utiliza su conocimiento para engañar a la nación con falacias. Por supuesto que en el tiempo de Juan José Flores las cosas eran más baratas. Por supuesto, estamos hablando de más de un siglo, dos siglos casi. El asunto es que hay que ser competente para manejar la economía nacional. Y en dólares, en una economía dolarizada, tenemos nosotros una inflación tremendamente alta, lo cual es inaceptable. Y en lugar de hacer justificativos tontos, lo que hay que hacer es corregir lo que está mal en el país. Eso es todo lo que quiere el ciudadano ecuatoriano. Lo que quiere el ciudadano ecuatoriano es que usted enmienda, que no se haga el sábelo todo, señor presidente. A la gente eso generalmente le molesta, que se le vea la cara de tonto, porque los ecuatorianos no somos tontos, ni nos vamos a dejar engañar de esa manera tan burda. El endeudamiento del Estado con China asciende a cerca de 9.000 millones de dólares, publicó el Universo el 5 de diciembre de este año, a 7% de interés y hasta 7.5% de interés. Cuando en los mercados internacionales otros países consiguen préstamos a 2% y 2.5%. Es decir, la diferencia de 5%, esa diferencia de 5% que estamos pagando de más, ya que pagamos 7.5% y se puede conseguir o se podría conseguir en los mercados internacionales a 2.5%. Esa diferencia de 5% que pagamos de más significa que estamos pagando 450 millones de dólares anuales en interés de más, que a su vez significan 450 escuelas del milenio que dejan de construirse anualmente debido a la estrategia del presidente de causar incertidumbre en los mercados financieros que yo denuncié desde enero del año 2007. Por ese motivo, el presidente ha perdido credibilidad en los mercados internacionales y por lo tanto el riesgo percibido de invertir en nuestro país es alto y por ese motivo nos cobran tasas de interés altas. Y el presidente de la República, que se queja del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, recordemos que en entrevista con Bloomberg el año pasado indicó que había la posibilidad de que Ecuador nuevamente emitiera bonos internacionales. Es decir, silenciosamente por la puerta de atrás se le acercaba al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que tanto repudia al presidente de la República, pero no tuvo éxito. Y no tuvo éxito precisamente porque las tasas de interés que le cobran a este gobierno con el presidente de la República, que causa incertidumbre, que dice que es su estrategia causar incertidumbre en los mercados especulativos y que él manipuló la información referente al pago o no pago de los intereses de la deuda en bonos global, por ese motivo no tiene, no da, no inspira confianza en los mercados internacionales y por lo tanto el castigo que recibimos los ecuatorianos es de que las tasas de interés son prohibitivamente altas para el Ecuador en cualquier circunstancia, y lo vemos y lo palpamos, lo sentimos con China, que nos presta a 7.5% y el presidente dice que los chinos no aman. Por supuesto, a esa tasa de interés, cualquier país, cualquier acreedor nos amaría. Mientras tanto, una gran parte de la producción petrolera nacional está comprometida con China hasta el año 2017. Esto es alrededor o más de 50% de la producción nacional. ¿Qué es lo que está mal en esto, señores? No está mal que se haga negocio con China, no. El país no tiene nada que ver. Puede ser China, puede ser Japón, puede ser Gran Bretaña, puede ser Estados Unidos, puede ser Arabia Saudita. No tiene ninguna importancia el color de la piel, como quiere hacer creer el presidente. Lo que tiene importancia es la tasa de interés elevada, que significa que estamos pagando 450 millones de dólares de más, que significa esto anualmente, que significa que no se construyen 450 escuelas del milenio por pagar interés de más, y además que se paga con nuestra producción petrolera futura, mientras que el dinero se lo recibe y se lo gasta ahora. Es decir, que para cualquier gobierno futuro va a haber grandes dificultades de financiamiento porque ya la plata no existirá. Si hoy existe para este gobierno no solamente la producción de este año, sino la producción futura, para los próximos gobiernos significa que la producción, cuando un nuevo gobierno se instale, la producción petrolera no será o no se podrá contar con el 100%, sino apenas con 50%, porque el otro 50% ya ha sido vendido y ya ha sido consumido por este gobierno. Tremenda inteligencia la del presidente de la República de utilizar los dineros que corresponden ser utilizados y administrados por futuros gobiernos y no por el gobierno actual. Y yo les pregunto a los asambleístas, ¿qué están haciendo ustedes para evitar esta arbitrariedad del presidente de la República que debe ser denunciada, y este presidente hace rato que debió haber sido fiscalizado? El señor Lara no debería estar insultando a nadie, pero sí debería estar fiscalizando esto, justamente esto, que el presidente de la República vende el petróleo ecuatoriano que corresponde ser administrado por futuros gobiernos y gasta ese dinero el día de hoy. ¿Quién le dio permiso al presidente de la República para hacer eso? En el futuro ustedes verán, señores, que gobiernos futuros se quejarán de la arbitrariedad y de la irresponsabilidad de este presidente, que debe ser denunciado por los asambleístas y debe ser fiscalizado. Señores, como les estaba diciendo, el presidente de la República ha perdido credibilidad en mercados internacionales y el riesgo percibido de invertir en nuestro país es alto. ¿Es esta una actitud patriótica del presidente o es una actitud irresponsable? ¿Podemos decir, señores, que esto es traicionar a la patria? Entre las otras noticias de la semana, nosotros vemos que en el mes de diciembre se conmemora 20 años de la desintegración de la Unión Soviética. Ustedes recordarán que yo estudié en la Unión Soviética, igual también estudié en Gran Bretaña, pero en los años 70 estudié en la Unión Soviética. Conocí de cerca el sistema socialista soviético. 20 años atrás, el 8 de diciembre del año 1991, se desintegró la Unión Soviética y oficialmente el 25 de diciembre se firmó su partida de defunción. Son 20 años que han pasado. Desde el día en que el coloso se desmoronó porque estaba resquebrajado. Así caen los imperios totalitarios, con rapidez y facilidad, cuando las bases en que sustentan su poder están corroídas por la corrupción y el despotismo. Las bases que sustentaron la Unión Soviética y el apoyo popular de la Revolución de Octubre desaparecieron a través de décadas de gobierno dictatorial, no del proletariado, como la propaganda decía, que después de 7 décadas nadie creía, sino de una minoría privilegiada llamada nomenclatura. ¿Cuál es el mensaje de esto para nuestro gobierno? Que se aprenda de la historia, que se aprenda de la historia. Este gobierno socialista soviético, o los gobiernos socialistas soviéticos, manipulaban la información, daban solamente la información que ellos querían que el ciudadano escuche. Por eso es que es peligroso que se atente con la libertad de expresión y se trate de acaparar la información y que solamente la información oficial salga a la luz. Es sumamente peligroso porque se llega a los extremos de no dar toda la información al ciudadano. Y entonces mantenían al ciudadano soviético en la ignorancia, como que manteniéndolos en la ignorancia, solucionaban los problemas. Los problemas estaban allí. Al principio, cuando se dio la Revolución de Octubre, todos querían revolución, por supuesto, porque no tenían nada más que perder, más que las cadenas que los tenían, que los tenían subyugados a los ciudadanos rusos, ucranianos, bielorrusos y de otras nacionalidades. No tenían nada más que perder porque el 5 de diciembre del año 1905, en un día domingo llamado el Domingo Sangriento, la población rusa fue a alzar a decirles que estaban con hambre, que no tenían para comer y lo que recibieron fueron balas. Allí se gestó el primer pensamiento de revolución. Y luego, en octubre de 1917, en el viejo calendario, en el actual sería en noviembre, 7 de noviembre, se levantaron contra el zar. Una revolución justa, por supuesto, pero que poco a poco se fue diluyendo poco a poco se fue transformando en una nueva tiranía, porque aparecieron nuevos zares, como Stalin, un sanguinario dictador, igual o peor que Hitler. Y así continuaron, por décadas, subyugando al ciudadano ruso, al noble pueblo ruso, hasta que 20 años atrás dijeron basta. Así, rápidamente, en poco tiempo, luego de décadas de haberlo permitido, pero una vez resquebrajado se desmoronó rápidamente. Que el gobierno ecuatoriano recuerde y aprenda de la historia, que no se puede engañar al ciudadano todo el tiempo. Se lo podrá engañar una vez, dos veces, algunos años, pero no durará toda la vida con el engaño. El apoyo popular de la Revolución de Octubre desapareció a través de décadas de gobierno dictatorial, no del proletariado, como decía su eslogan. No, sino de unos cuantos sabidos sinvergüenzas, miserables, dictadores, criminales. Y sus, los que los sustituyeron finalmente, aquellos que quisieron dar un golpe contra Gorbachev, terminaron en la cárcel. Que este mensaje le llegue al presidente de la República. Porque al pueblo ecuatoriano no se lo puede continuar engañando con propaganda falsa, con 20 millones de dólares en propaganda para engañar a la nación. Ni un solo dólar para engañar a la nación. Un dólar es demasiado si es que es utilizado para engañar a la nación. Señores, quiero terminar haciéndoles una invitación a que apoyen a nuestro movimiento Ponte Pilas 30S. Como les dije anteriormente, hemos empezado nuestra recolección de firmas. Ponte Pilas 30S es un movimiento del pueblo ecuatoriano. Nosotros nos encargaremos de promover y de instalar el orden que es necesario en el país. A nivel nacional, con techo y empleo, en un ambiente de prosperidad, de igualdad, libertad, anticorrupción, servicio social, seguridad y solidaridad. Y solidaridad, eso es Ponte Pilas 30S, porque ese es un día de luto nacional y no podemos olvidar. Les mando un fuerte abrazo, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.